Gente, esto es Persona No Se Cae. Guayoy. Te equivocaste, Persona No Se Cae. Che, un error se le perdona a cualquiera. También lo del 25, pero ya son dos errores. Tengo una vida muy complicada, disculpen por esos pequeños pelotudeces. Es el estrés, padre, es el estrés. Sí, estoy re estresado. Ya llegando a la fiesta estoy estresadito. Ah, ya que estamos con esto, una cosa fuera de lugar. Otra más. Hace 3 semanas que estoy con la misma remera. Hace 3 semanas que estoy con la misma remera, nadie se dio cuenta. No, ¿por qué me tengo que dar cuenta yo que creí? No, no la lavé. ¿Te lavaste vos por lo menos? No, a ver. Igual no me voy a dar cuenta tanto del pato. Ya me estoy volviendo con esos personajes de los animes viejos que aparecen siempre con la misma remera de toda la serie. Hoy hablaremos de los personajes genéricos de la serie. Bueno. ¿Por qué Ash siempre usaba la misma ropa? Porque tenía una mochila chiquita, no podía cargar mucha ropa. Tenía 2 pantalones y una remera. Y la gorra, para mí que esa después estuvo media sucia ahí. Porque cuando usas una gorra tanto tiempo, te queda grasosa. Estaba re dura esa gorra. Esa gorra la acercabas al fuego y ardía sola. No, la mía prácticamente. Una vez lavé la mía, no, estaba. Pero salía marrón el agua. Era increíble. Bueno, a ver. Nos acercamos a la fiesta, gente. Quizás en su. Digamos, si viven en México, allá haga frío, acá hace calor. Son dos cosas. Acá también hace frío. Si no viste que la semana pasada nevó en. ¿Dónde concha era? Por acá unas provincias para el sur. No tantas. No tantas como uno pensaría, pero nevó. Loquísimo, loquísimo. Zarpado. Bueno, como decíamos, programa 27. 27, edición 133. ¿27 o 28? 28, 28, programa 28. Ya estamos re mal ya. Estamos en las vacaciones. Urgente. Bueno, supondremos que cuando tenga que hacer, tengamos que hacer la edición de Navidad, la haremos. Sí, la edición de Navidad sale porque es mi programa favorito, así que va a salir. Ya anduve revisando algunos temas navideños. También, ya tengo una playlist navideña importante. Así que, como siempre, va a haber sorteo. Al final, vea, al final, ¿cómo quedó la cosita? A ver si por esta vez hacemos informes navideños que correspondan, pues las otras veces, los últimos 3 años, me han salido cualquier cosa el día de Navidad. ¿Cómo quedó al final la consigna de la semana pasada? ¿Tiraron de la computadora o yo me fui antes? No, tiramos todo el ideograma. Es otra cosa, ya te va a entrar. Por cierto, me acordé de la canción después. ¡Ah, amigos! ¿Qué les podemos decir? Bueno, primero, antes que todo, vamos a saludar a nuestro sponsor, que es Puro Comic, que queda en 3 de febrero, al 1100. Sí, aunque no solo nos sponsoría a nosotros, sino nos sponsoría a otros programas. Pero bueno. Esta semana sí voy a escuchar el otro programa, porque la semana pasada también se me cagó. Sí, la semana pasada después de intentar grabar un jueves, después un sábado, después un viernes. Medio que ya no daba. Angel, respecto a las actualizaciones, sí, de... Es culpa de este puto que no actualiza. Estoy haciendo eso, además de que por fin ya tengo acceso a FTP. Después de joder tan, decirme que los malditos gestores FTP no sirven una mierda. Entré de la forma más simple posible. El que tengo yo funciona, pero lo tenés que interpretar. Ahí tú tienes, dice, oh sí, pon esta porquería acá y te va a andar. No anda a la verga, eso no anda. Y no, finalmente ya lo pude hacer andar, pero estoy intentando una paginación buena. Una buena paginación que quede decente, no cualquier cosa y que se vuelva bastante automático y no tenga que actualizarlo. No tenga que hacer demasiadas modificaciones. Esa es parte de ser profesional. Buah. Buah. Poder actualizarlo sin casi tener que hacer el mínimo esfuerzo. Y también un poco rata. El arte de la paja. A ver. Yo por otro lado, como había comentado en el programa pasado, se terminó de bajar el Eco Draconis. Apesta. Es un juego de mierda. O sea, lo que tenían esperanza sobre este juego, no se lo bajen y no lo jueguen. Y si se lo están bajando, cancelen la descarga, porque es malísimo. Yo realmente me esperaba otra cosa. Si quieren algo parecido, bajen el Ryzen, que aparentemente yo me lo voy a poner a bajar después, que parece que está bueno. Pero este, el Eco Draconis, apesta. y pude hacer andar el Soul Calibur. ¡Toma! A pesar de que se acaba de buguear. Pero ¡toma! Mentira, no se bugueó, se mufeó. Son dos cosas diferentes. Una cosa es mufa y otra cosa es un bug. Y bueno, nuestro mail Pyro es personasecae@gmail.com. Si ustedes oyentes se quieren comunicar con nosotros, mandarnos felicitaciones, comentarios, sugerencias para informe, porque a veces se nos acaban un poco las ideas. Y soy un mar de creatividad. Uy, sí, Pyro. Uy. No sabes. A ver, ¿qué más les puedo contar? Un podcasting, Pyro. Un podcasting. A ver, tenemos. ¿Estás teniendo el artículo ese tutorial podcasting que tenía en la revista? Porque venía un supuesto tutorial para podcasters. No sé, cosas varias. De esa revista no me acuerdo, no sé. Obviamente se ve que no lo tengo. A ver, tenemos Universidad Friki programa 23. No sé, creo que salió esta semana, pero yo recién lo escuché. Por fin puedo escuchar el nuevo programa de Angel. Que no es el que había anunciado la semana pasada. No tiene nuevo programa todavía. Vaca. Seguimos en la nada. No, sí, lo nombro, pero aparte del comentario del Monster Hunter de Edu, no tenemos nada. Está bueno el Monster Hunter, lo estuve viendo, pero es para jugar online, no es para otra cosa, ni siquiera. ¿No sabes Jason informe? Sí, pero yo no había visto así la última actualización del juego. Está bueno, pero es muy party. Pues, ¿qué más? Bueno, tenemos otro programa de Wild Game. Los muchachos del juegallo. ¿Qué más? No sé qué está pasando con el blog de Baratijas, que no está tirando. Va, con el blog no, pues el blog anda bárbaro. Que no está, digo, con el programa, con el pod de Baratijas, que no, todavía no largó nada de la semana pasada, que no largó nada. Capaz están preparando algo para Navidad o no sé. Angel me lo confirmó, la página de Evolution se cayó mal. Y ellos están en una especie de receso, pero supuestamente iban a volver este mes con el programa. ¿Qué más me está faltando? Bueno, Leviathan, que esta semana no tiene nada. Se toman descansos. Todos se toman descansos, ¿te das cuenta? Y su chiste de... No, posta. No, entiendan que son 10 horas. No puedo hacer nada con 10 horas. No me puedo empezar a rascar el huevo izquierdo con 10 horas. No te voy a evacuar el país en 10 horas. Sí, la verdad, cuando más grande sos, menos te dura el tiempo. Antes te rascabas y habían pasado 2 segundos, ahora te rascabas y pasó media hora. Sépanlo. Es difícil cuando ya te volvés adulto. Es para cuando se. Para los que se andaban preguntando qué pasa si Argentina va a la guerra con México. Y no chingamos a México, ¿cuál es el problema? A ver. Creo que se podría meter en provincias, ya que está tan poco poblado. Sí, sí, la verdad. No, tenemos paz. No, ya están. Hay un montón de gente que tenemos metida que no sabemos que están. Creo que este es el mejor país para desaparecer. Te empezás, te vas para el sur, te subís un colectivo y no decís quién soy, y listo, y ya está. Que te vayan a buscar, pues, y no te van a encontrar nunca. ¿Qué más? ¿Quién me está faltando? Ay, Nerdcore, que todavía no ha sacado nada. Me sorprendió porque se quedaron en el programa 65, pero supuestamente tenía que haber salido ayer o hoy. No sé cómo es la onda. Pero ya va a salir. Nada, me contento con que aparecemos en la primera hoja de búsqueda de Google. Sí, ahora que se empezaron a morir todos. No, más que nada por las actualizaciones. Cuando hacemos muchas actualizaciones en el blog, respecto a entradas, se va para abajo. ¿Qué morsa tricolor ahí adentro? Nada, ahí anda. ¿Y qué más podemos decir? Ah, estuve leyendo entre otras cosas el manga de Messi. Bueno, el manga de Messi entre comillas. Está muy bueno. Barcelona Monogatari. Bastante bueno para los que somos de acá de Argentina. Y más si somos de Rosario, que nos vamos a leer una nombrada en un manga. Bueno, pues, ¿largamos el programa ya o seguimos haciendo huevos? Vamos nomás. Vamos a largar el programa. A la concha, eso madre. We'll be right back. Bueno, gente, bienvenidos. Esta es la sección de anime estrenos en Persona en Sekai. Diciembre, llegó diciembre. El mes de las navidades, el gordo rojo y Rodolfo. No, sos muy pobre para recibir regalos. Comer. No. Y cállate. El día que te diga su papá Noel, date cuenta que estás acabadísimo y tienes que pegarle un tiro. Che, no me maldice el gordo, el gordo es un maestro. Estuve bien, terminé de ver H2O, Paira. Muy bueno. Muy anime, muy que se fuera a caer. Muy frute. No. Extraño, tiene cosas muy mágicas y desubicadas. Está bueno las frasecitas, o sea, que te tira. Que te tiran al principio y después al final. Nosotros somos como Dios. Agarramos, estamos en los buenos tiempos. Y después en los malos te preguntás cuándo estábamos. Pero estábamos ahí también. Estábamos ahí, no nos veías. Era ciego. A ver. Ah, antes que nada vamos a saludar a toda la gente que está participando mucho en el blog. Que se pusieron las pilas y empezaron a participar en el blog. No quieren mandar mail y les resulta más cómodo el blog. Ya comentan. Vamos a mandar un saludo a Edu, que consiguió entradas para ver a ICDC. Lo van a hacer bosta, lo van a agarrar entre los patos, lo van a hacer mierda. Bueno, pero ya vamos con esto. Hoy estaban los Teen Angels en Rosario. ¡Uy, qué bárbaro! No fui, qué pelotudo. Dejate hinchar la verga. A ver, ¿qué tenemos para este mes de cosas locas? Cortito mes, porque no hay demasiado treno. Calculen que esto no es tanque, esto no es importante. A pesar de que son la fiesta, acá se tira todas las películas que se estrenan tarde. Y obras que se estrenan tarde. Y cosas que se estrenan tarde. O sea, todo lo importante está en enero. Pero acá vamos a tener algo para entretenerlo. Pero antes que nada vamos a tirar lo que me olvidé nombrar en noviembre, que se me pasó. O sea, es muy corto. Tenemos los OVAs de Halo Legend, que son los OVAs del juego de Halo, que están producidos por Bones, por LG, por Toei, por Estudio 4G y por Casio. Y el otro que es el OVA de San Sayonara Tetsuo Sensei Bangaichi, que directamente es el logo que corresponde a la nueva temporada, que según yo calculo va después del capítulo 4. Pero no les sé decir porque estos son puramente cálculos, no me den demasiada pelota. Bien. Pero ahora vamos directamente a cosas, vamos directamente a los estrenos de este mes. Que empezamos con algo que es bastante flojo, que es Rose O'Neill Kyupei. Que... a ver, vamos a ver, ¿cómo lo puedo decir? Es una serie de TV, sí. Pero es una serie de TV de capítulos cortos, de entre 5 minutos de duración máximo, son 26 capítulos. Es una especie de animación bizarra, no bizarra, animación experimental. Se trata sobre los querubines. Creo que ya vi el anuncio. Creo que sí. Algo loco, son... O sea, el querubín, como se conoce, en el 2009 a finales está cumpliendo 100 años de existir, después de que lo describiera alguien. Y la historia se trata sobre eso, se trata sobre los querubines dando vueltas y haciendo huevo en el mundo. No creo que salga algo interesante de esto, pero hay que anunciarlo. Y tenemos que todo está narrado por Nozomi Sasaki, que es Patty en Lucky Star, para los que la quieran ubicar. Y está dirigido por el director de Medabots. Sí. Del director de la primera temporada. La que sirve. No, de la concha de los Medabots transformables, que no tiene sentido. Después, algo misteriosamente, era que todos podían... Todos invocan la Medafuerza. No, que la Medafuerza era una mierda y que la tenían todos. La Medafuerza era lo que fue... Oh, super, la tenés, sos un grosso, sos el elegido. Sos mucho gozo, tenés una... ¿Cómo no me acuerdo cómo se llaman las medallas? La medalla que era re zarpadísima. No puedes tener esa medalla, todos te la querían quitar. Y después viene un flaquito, te tira un rayo de mierda y te gana. No puede ser. Y después ahora todos se transforman todos y ya dejaste de ser especial. ¿Qué ha pasado con el Mega Guerrero Espacial X? No, ese no aparece. Henry, ese no, aparece no, igual que la millonaria que no aparece más. la que le hacía la gamba a Iki, que aparece en la mitad de la serie y después deja de ser importante. No, muchos personajes. No tiene sentido, olvídate de la segunda temporada, no tiene sentido. Lo único que vale la pena es el coso, es... No me acuerdo cómo se llamaba, el Meta Vinegro. Que era el único que tenía onda. ¿Qué carajo pasó con Rokuyo? Grosísimo. Y desapareció y apareció una versión media rara. Extraña cualquiera. A ver. Tenemos el estreno de Uchu Senkan Yamato Fukuhen. Que esto es 21 años han pasado desde la primera vez que Yamato se levantó desde los orígenes del mar seco y viajó hacia el espacio. Y 17 años desde la película The Final Yamato. O sea, lo último que se animó de Yamato. Ahora nos llega esta nueva película. Un año y medio desde que Yamato nos trajo a Nubu Yamada. Y ahora nos llega esta nueva película para que los viejos atesoren y la juventud conozca. Esta trama nos sitúa en el año 2220. No, no falta mucho, está acá nomás. En un momento donde la Tierra está siendo evacuada a causa de unos extraños agujeros negros, el capitán del Yamato es Susumu Kodai, que se encuentra a cargo de evacuar el último grupo de civiles y llevarlos a su nuevo hogar, junto a su hija Miyuki, que es la hija que tuvo con Yuki, para los que conozcan de la historia de Yamato. Pero el trayecto no será nada fácil, y en esta época donde quién sabe qué carajo hay arriba, ese qué carajo tiene cañones y te dispara. También tenemos el estreno, que este es bien para los fanáticos, que es One Piece Strong World, que por fin nos llega el esperado estreno de la 12ª película de la saga, que esta, para agradecimiento de todo el mundo, no es un spin-off de la serie. No son 4 capítulos de la serie puestos y encadenados como película con un personaje fruta en el medio. Esto aparentemente es parte de la historia posta. Es la precuela. Sí, es parte de la historia posta. Capítulo 0. Por cierto, cuando uno compraba el... Capítulo 0, no. No. De One Piece, no. No, me refiero al capítulo piloto. Si no, me refiero al capítulo 0 porque es historia de Luffy antes de que fuera grande. No, no. No. Está adaptado del manga encima. ¿Viste el trailer? Esto va como... Es una parte que va... Creo que entre el quinto y el sexto arco argumental. Están todos los personajes. Están todos crecidos. Te estás equivocando de película. Sí, te estás equivocando de... No sé de cuál estás hablando. Yo te digo que te estás equivocando de película. Porque acá la trama va sobre, bueno, otra de las cagadas que se manda a Nami, que se mete con un pirata que es re groso, y es Luffy tratando de recuperar a Nami en una especie de isla que flota, y todos dándose más a re mal. La dirección no estuvo en parte con la dirección de Ichiro Oda. Parece que no. Estás equivocando de película. Es muy raro que hayan sacado, si no es esta, que hayan sacado 2 películas en menos de un año. No me parece para nada raro. Tenía otra película este año. Y a ver qué le puedo decir. Bueno, de la historia no le puedo decir mucho porque con One Piece me quedé en el capítulo 100. Así que no le sé decir, van por el 527. Llegando, es increíble. Es increíble. Hay 4 fansub que están exclusivamente dedicados a fansubear esto. Y Yamin, yo no lo quiero bajar, no porque no esté bueno, sino porque tengo que bajar 400 capítulos. Me rompe las bolas. 400 capítulos y 12 películas. El día que se acabe todo el resto del anime y nada más te quede One Piece para bajar, ahí sí lo bajas. Entretened de lo lindo hasta que empiecen a hacer nuevo anime con eso. Bueno, lo único que les puedo decir es que la gráfica por lo menos parece estar muy buena. Se ve que le pusieron mucha pila a esto. También tenemos el estreno de Ningen Shikaku Director Cut Ban. Que esto es hambre de robar directamente. Esta es una película que está basada en la anteriormente estrenada Aoi Bongaku, que es la serie del flaco con las historias de terror que terminan medio mal, que es la que se estrenó el mes pasado. Que tenía el arco argumental de De Ningen, bueno, de Ningen Mungaku, de La Telaraña. No. Bueno, son libros clásicos, capaz que vos no, pero quien te está escuchando capaz que sí. Bueno, ¿qué tiene de nuevo esta cosa? Porque esto es una recopilación de toda la serie. ¿Qué tiene de nuevo? Tenemos, supuestamente, tenemos una reedición de todo, obviamente, para que encaje en una película. O sea, 12 capítulos fueron reeditados para que encaje en una película. Animación nueva, un poco de música nueva y un nuevo arco argumental que se llama Navigator. Que no sé de qué va porque este sí que no me suena para nada. También tenemos el estreno de otra cosa para fanáticos, que es Lighton Kyoju Toein no Utahime. Que esto tiene su buena camada de fanáticos. Un saludo a la gente de Milenio Oscuro. Así que, ¿por qué no anunciar esto de una vez? Vamos a anunciar, este es la primera película animada del profesor Lighton, donde tenemos al mismísimo arqueólogo y salvaquilombo de turno junto a su compañero de aventuras Luke. La cosa comienza con una carta proveniente de una famosa cantante de nombre Janice Keatley, que llega a manos del profesor, donde este le pide asistencia para resolver un enigma de vital importancia. En este misterio presentado por alguien del pasado que apareció después de 7 años, alguien que desapareció, apareció de nuevo durante 7 años. Pero a esa persona es como que el tiempo no le ha pasado y viene con la promesa de que encontró el secreto de la eterna juventud y la inmortalidad. Entonces, bueno, si viniera tipo, así de onda, yo no te la creo, pero viene alguien que en 7 años no ha cambiado un carajo. O sea, es algo medio raro. Y obviamente mucha gente va a querer esto y se va a armar un quilombo importante. Y para los fanáticos del videojuego, les tengo que decir que por lo menos la gráfica está muy respetada. Está muy respetado el estilo del videojuego. Y tenemos como último que es Kido Senji Gundam Double O Special Edition 2 End of War. Que este son especiales de la saga de Gundam Double O, donde se condensa toda la primera temporada. La segunda película. Sí. Especial, no película. Que la primera... Son 90 minutos, pero esto no es un coso. Esto es una compilación, no es un largometraje. Es la misma serie, nada más que con escenas nuevas. Algunas. Entonces la película. Sí. Pero Frantia no es una película. Yo no la vi todavía, no te sé decir. Esto directamente te dicen. Es del capítulo 15 al otro con 2 minutos de animación nueva. Yo eso no lo puedo tomar como una película. Si no, me tengo que tomar como película la película de Sonic Adventure y Sonic Adventure 2, que no, es un pedazo de Sonic X. Bueno, ¿qué me le puedo decir? Animación no ha cambiado en nada. Ya está bien. Música, creo que tiene un tema nuevo, si lo tiene. O sea, tiene un par de temas nuevos, pues. Viene con una OST nueva. O sea, algún tema nuevo tiene que tener, pero para mí que tiene la música recopilada de otros capítulos. Remix nuevo. Loco. Algo barato. Pero al fanático le copa y lo junta. Y el primero ya se había estrenado hace unos meses, que se llamaba... era el de Celestial Bean. Y ahora a principio de año se viene el último, que es Return of the War. Y qué más, bueno, nada de información de la película de Gundam. Aparte del teaser. Sí, más que el trailer, no, nada. Bueno, mejor que la dejen ahí hasta que terminen de hacer algo decente. No quiero que la cague. Y bueno, eso ha sido todo. No hay más que esto. Hay que esperar a que se estén otra cosa. También aclaro que como este es mes de fiesta, hay muchas cosas que se pueden cambiar de fecha. Enero todavía es una cartilla que tiene un cambio constante. O sea, si ven que algo en el último horario no da para enero, lo van a bajar a diciembre y lo van a estrenar en la última fecha de diciembre. Y hay cosas que acá, si ven que tiene mucha expectativa y lo tiraron muy para adelante, lo pueden llegar a pasar a enero. Así que esta cartelera no es confiable. Hay que esperar a ver lo que se viene en la próxima semana. Yo en todo caso les aviso. Y el año que viene ya tendremos cosas. El año que viene tenemos cosas patadas. Realmente como me molesta cuando empiezan a tirar. Estamos a mitad de año, ya le empiezan a tirar para el año que viene. ¿Cómo me jode? ¿Cómo me jode? Háganlo a final de año, por favor. Háganlo a final de año. Y bueno, tiramos tema. でも本気で走らないはどうするので。 Y esto es Persona No Se Cae. Guayoy. Alche, ¿nos das un guayoy? Es la tercera vez que lo decís en medio de una hora. Sí, pero esto va para varios programas, así que qué importa. No tiene gracia. No, no tiene gracia hacer eso. Bueno, no, es la magia del aburrimiento. Lo que sea, Alche. Oh, esta es la sección de live actions y en esta ocasión les traigo The Warlords o Tou Ming Zhuang, su título original en chino, lo que se traduce directamente como Hermanos de Sangre, Blood Brother. Esta es una película épica basada en hechos reales, la cual nos cuenta sobre tres hombres que durante una batalla se volvieron hermanos de armas y luego de jurar ser hermanos de sangre lograron lo imposible en el campo de batalla. Y como dicha hermandad fue rompiéndose poco a poco con los años. Y no, no estoy hablando de la era de los tres reinos. Esto pasó como 600 y pico de años después. Se aposta, cuando vi el juramento de sangre de esta gente, yo digo, esto es el juramento en el jardín de los cerezos de los tres, esto de Cano Uncho, sí. Liu Bei y no me acuerdo. Calculo que menos gay. No, no está. No, no, no es gay, digo, no es gay. No, no es gay. O sea, acá es muy interesante cómo se vuelve el hermano de sangre en esta película. Bueno, esta película es dirigida por Peter Chan, no confundir con el fumado de Peter Chung de Aeon Flux. Este tipo no les va a sonar para nada, ya que solo ha dirigido películas en su patria natal, la soberana China. Y estoy seguro que nunca escucharon de su familia, los Chan. Peter Chan, sí. Chan, no Chung. Bueno, Chan. Chan, pero dice, hay una U. Creo, si mal lo recuerdo, que hizo la adaptación del manga de ¿cómo es esta película? Que iba a tener a Will Smith y a Steven Spielberg, pero se canceló, no me acuerdo. Hay muchos Chan dando vuelta, pero este no es. O sea, hubiera notado algo por el estilo en la página del tipo. Bueno, entre sus trabajos más importantes tenemos como director que dirigió Comrades, A Love Story, del 96, el segmento Going Home de la película antológica Tree, del 2002, Perhaps Love, del 2005, Waiting, 2009, y como productor, lo más destacable que tiene es The Eye, del 2002, El Ojo, o La Maldición del Ojo por estas tierras, Golden Chicken, del 2002, la secuela de Tree, Streams, del 2004, y la remake hollywoodense de The Eye, protagonizada por Jessica Alba en el 2008. Esto es lo único que tengo de que ha hecho con actores yankees. Hay muchos Chan dando vuelta, pensá que es el único. Y para protagonizar esta épica película de guerra con soberbias artes marciales y actuaciones fenomenales tenemos a Jet Li, Andy Lau, Takeshi Kaneshiro y la hermosa Su Jinglei. Y cómo me rompe la mandíbula pronunciar esto. El elenco que sobró de La Pared Roja, qué onda. Canellero trabajó en La Pared Roja. Por eso te digo, el elenco que sobró de la Pared Roja. No, no sobró, porque Canellero hizo de señor, ¿cómo se llama? Abanico de plumas, te tira una montaña abajo. Bueno, ya que te voy a hablar de los actores. Jet Li, si no lo conocen, peguen sin un tiro en este momento. Sí, en serio. A ver, pero para el que no se recuerda, porque lo deben conocer, pero no lo deben recordar. Tenemos una filmografía muy amplia. Protagonizó The Master de 1989. Sí, pero lo voy a hacer. Lo escribí, me molesté en buscarlo, lo voy a decir, carajo. Son las más conocidas. Lo que pasa es que el tipo tiene una pila muy alta, créeme. Los más conocidos de los conocidos. No, ya no me pida tanto, boludo. Yo conozco todo esto, no me joda. Pero yo lo conozco de memoria, no me joda. Bueno, toda la saga de Once Upon a Time en China, del que eso pasa del 91 al 97. Last Hero in China del 93, The Bodyguard from Beijing, o conocida como The Defender en el 94, The New Legend of Shaolin del 94, no confundir con la serie de David Carradine, porque ahí sí que les pego un tiro yo. Black Max del 96, una de mis favoritas. Arma Mortal 4 del 98, King of Killer Hitman del 98, Romeo Debe Morir del 2000, The One del 2001, Kiss of the Dragon 2001, donde tanto a Lee como a su antagonista Raffaelli los cagaron a pedos porque se movían tan rápido que la cámara no los podía capturar en las escenas de combate. Los tipos eran un solo borrón de piel y ropa. Hay que ser groso para hacer eso. Creo que el que lo podía hacer antes de él era Bruce Lee, el único que le pasaba ese pequeño problemita. ¿Y murió? Yo estaría preocupado. Sí. A todo esto, Raffaelli es el compañero de Jean Reno en Los Ríos Color Púrpura 1, el que le pateaba el traste a todos los demás. Tipo grosso, también trabajó en Wasabi. Era el travesti al que Jean Reno le baja un diente de un piñón en la sala de interrogación. Bueno, también protagonizó Hero de 2002, Cradle to the Grave 2003, Unleash o Danny the Dog 2005, Fearless 2006, y esa fue excelente la de Danny the Dog. War 2007, La Momia, Tumba del Emperador Dragón 2008, una de las manchas. Sí, fue una mancha en el expediente de Jet Li, pero es lo que más se van a acordar en este momento. The Forbidden Kingdom del 2008 junto a Jackie Chan. Y The Founding of a Republic 2009, que cuenta la fundación de la República Comunista China. Bueno, el siguiente en mi lista es Andy Lau, cantante y actor chino, que protagonizó un montón de películas de Yakuza, y el tipo es un capo. The Dragon Family de 1988, Three Against the World 1988 también, Stars and Roses de 1990, A Moment of Romance mismo año, Hong Kong Godfather del 91, The Tigers también mismo año, Moon Warriors de, esta la tengo que ver, 93, Full Throttle del 95, nada que ver con el videojuego, Armageddon del 97, no la de Bruce Willis, The Duel 2000, Full Time Killer 2001, qué película tan zarpada. Este era el otro, el que no era el cuidadoso, que este era el que hacía desastre. Sí, película que pasa constantemente ahora y SAT. Sí, y con muy buen motivo. Dance of a Dream 2001 también, Fat Choy Spirit del 2002, Infernal Affairs del 2002, House of Flying Daggers, la casa de las dagas voladoras 2004. Wait Till You're Older, 2005, que es una versión extraña de lo que nosotros recordamos como Quisiera Ser Grande, de Tom Hanks. Pero una vez, no es igual, tiene el concepto parecido nada más. Y Three Kingdoms Resurrection of the Dragon, 2008. Película grosa y frutera, pero grosa, basada en los tres reinos. Y también participó en The Founding of a Republic, del 2009. Siguiente en mi lista es Takeshi Kaneshiro, un grosso, que trabajó en Mermaid Got Married del 94. En esta película, Fei Won, la cantante del Final Fantasy VIII, canta dos temas de la OST, los dos temas principales. Es Fei Won, boludo. Hace un montón que no escucho nada de Tamina, y lo último que escucho es algo del pasado. Failing Angels del 95, School Days del 95, Ana Magdalena del 98, Tempting Heart de 1999, Space Travelers 2000, el protagonista de Returner del 2002, Turn Left, Turn Right 2003, Casa de las Dagas Voladoras 2004. Este, si no me equivoco, era el Capitán Jin. Y el otro, Andy Lau, era el Capitán Leo. Leo era el que era traidor del Imperio, era parte de las Dagas Voladoras, y Jin era el que se tenía que infiltrar, y después lo terminan cagando. ¿Te acordás la pelea que va a través de las temporadas? Aparentemente explican que no pasa a través de las temporadas, sino que fue un momento loco en el que cayó la nieve y se salió el sol después, según lo que explican en la página de internet de esta película. Se me fue el carajo esto. ¿Dónde quedé? La otra película que hizo fue Perhaps Love 2005, Confessions of Pain 2006, Pared Roja 2008-2009, aguante Chibi Redcliffe. Y K-20, Legend of the Mask o Nishu Menso D, la película del 2008, de la cual les voy a hablar la semana que viene. Que esta es la película de 20 rostros, El ladrón jodido. Y finalmente tenemos a la actriz Su Jinglei, que trabajó en Spring Subway del 2002, I Love You 2002, Heroic Duo del 2003, Letters from an Unknown Woman 2004, en esta dirigía y protagonizaba, Confession of Pain del 2002 junto a Kaneshiro, y Shinjuku Incident del 2009, que no sé si se estrenó o no. Y no estoy tan seguro si no trabajó también en la otra de cuando se funda la China comunista, pero ya ni me molesto. Y ahora sí, la historia está ambientada en la China del 1860, durante toda la década del 60 más o menos, durante lo que se conoce como la rebelión Taiping, la cual transcurre en el último periodo de la dinastía Qing, o Queen, o como carajo se pronuncie. Ya... lo creo. Dios salve a la reina. Y curiosamente está la reina viuda, la emperatriz viuda, porque acá el marido se lo matan. Bueno, y está basada en hechos reales que giran en torno a un crimen sin resolver que sucede ya entrada la década de los 70, que es cuando la historia de esta película termina. Y no estoy spoileando nada, ya que no pienso revelar la naturaleza del crimen ni los motivos del mismo. Bueno, comenzamos con una batalla sangrienta y sin cuartel entre el ejército de Qing y Taiping, en el cual el ejército entero de Qing es aniquilado y el único sobreviviente del mismo resulta ser el general Xun, interpretado por Jet Li. En realidad Queen Xun, pero no importa. Bueno, Xun se levanta de entre los muertos, por así decirlo, y comienza el largo viaje a casa. En medio del camino, entre una caravana de refugiados que por azares del destino termina caminando en la misma dirección que una hermosa mujer llamada Lian Sheng, esta es Su Jinglei, la actriz, bueno, la cual se percata de que está siendo seguida por Xun y en una forma muy sutil se para en medio del camino para que Xun pase de largo y deje de seguirla. O sea, nunca descartemos que el general de un ejército te puede violar. Esa es la idea. Es para eso viene la anécdota, para ser general del ejército, para violarse algo. Sí, pero acá este hombre tiene una posición muy particular sobre violar gente y no le copa y te puede llegar a cortar la cabeza, la de arriba y la de abajo, por intentarlo. Bueno, nuestro amigo pasa de largo y deja de seguirla. Acto seguido, ya entrada la noche, ni bien llega a un pueblo, Jun colapsa por el cansancio y el hambre y al despertar se encuentra acostado dentro de una casa abandonada al cuidado de Lian, quien le da un plato de sopa caliente, y luego de escuchar la triste historia del guerrero, donde confiesa que fingió estar muerto para sobrevivir la batalla, dejando a sus 1600 hermanos de armas morir a manos del enemigo. No es un momento más brillante en su carrera militar. Bueno, esta batalla duró cerca de 3 días y 3 noches seguidas, mientras el ejército aliado de Cui, quien estaba presente en la batalla, un ejército muy molesto dirigido por un imbécil, debo agregar, no solamente solo se limitaron a verlos morir en lugar de ayudarlos. Esa misma noche Lian se ofrece a Jun y a la mañana siguiente este despierta solo creyendo que quizás solo fue un sueño. ¡Qué buen sueño! ¡Sí! Plato de sopa caliente y una perra. ¡Copado! Bueno, Jun decide... debido a esto, Jun decide desertar del ejército y vende sus armas y armadura en un puesto de comercio local. Acto seguido, mientras descansa en la plaza del pueblo, un grupo de... Sí. Sí, la espada tenía una hermosa incrustación en oro y bronce que estaba recopada. La compré por 2 pesos. Regateando. Yo no me hubiera quedado con la armadura. Tan copada las Lamellar que usaban en esa época. La compré por 3 pesos. No son gallapones, viejo. No, esto era más barato. El tipo estaba muy desesperado. En realidad eran algo así como 5 cuan, lo que es mucha guita. Ahora no me preguntes cómo carajo sé lo que es un cuan y no me preguntes cómo identifique que le dieron 5. Es algo que todavía no logro entender yo mismo. Bueno, como dije, el tipo desertó del ejército, vendió sus armas y armadura y está sentado descansando en la plaza del pueblo cuando un grupo de bandidos llega repartiendo comida entre los necesitados. Extraño, pero pasa. El mismo es liderado por Wu Yang, quien es Takeshi Kaneshiro. Este es el, también es el narrador de la película, aclaro, porque todo lo que el hombre dice lo cuenta desde su punto de vista. Bueno, Yang nota las botas de general de Jun y lo único que no vendió, y acto seguido trata de matarlo con sus dagas para robarle las botas, pero es fácilmente superado por nuestro protagonista, de quien se hace amigo rápidamente. O sea, en China es muy loco cómo te llevas con la gente. En un segundo te tratan de afanar las botas, clavate dos dagas en el estómago, y al otro segundo ya son amigos. Es muy copado. La gente se moría muy temprano, no había tiempo para todo lo que está en el medio. Buen punto. Bueno, este decide presentarlo a su hermano, Erhu, interpretado por Andy Lau, el líder de Maldita Moto, te voy a asesinar. Parte 2. Para que viene la segunda. Decide presentarle a su amigo Erhu, interpretado por Andy Lau, el líder de un ejército de bandidos y campesinos que roba comida para sobrevivir y alimentar a su familia. El blanco en esta ocasión resulta ser una caravana de soldados de Taiping, los mismos que aniquilaron el ejército de Jun días atrás. Los bandidos de Erhu asaltan valientemente al ejército enemigo, pero son rápidamente superados. A pesar de los esfuerzos de Erhu y Yang, la situación no mejora, hasta que Jun decide entrar en acción y obtener un poco de venganza por sus hermanos caídos, de por medio salvando a Yang y luego haciéndoles tragar su espada a media docena de soldados antes de matar al general enemigo atravesándolo con una lanza, deteniendo la batalla por completo. Es ahí que Yang, nuestro narrador, aprende su primera lección de guerra de su nuevo amigo. Golpea la cabeza y el cuerpo caerá. ¿Qué sabía el hombre? Lo que pasa en esa época, vos te mataban el general medio que no sabías qué mierda hacer. No tenés un tipo ladrándote órdenes encima de un caballo que porta una armadura y una espada más copada que la tuya. O sea, se muere ese tipo y no sabés qué mierda hacer. Sin mencionar que te da la opción de rendirte y que no te hagan corte marcial después porque no hay testigo. Bueno. Luego de esta primera batalla, mientras regresaban a casa, Jun le regala sus botas a Yang, como diciendo, bueno, te las ganaste, a pesar de que te salvé la vida dos veces. Más tarde, ya en la aldea de Erhu y Yang, nuestro protagonista es bienvenido a quedarse en la misma, donde por azares del destino volvemos a encontrarnos con Lian, quien resulta ser la esposa de Erhu. Qué simpática es la vida. Al volver, después de varias semanas afuera de casa y afuera de su esposa, el hombre la toma con pasión. Aguante, Erhu, a pesar de que ya tu mujer te metió los cuernos feamente. Bueno, esa misma noche, luego de las celebraciones y un par de flashbacks, donde Jun recuerda cuando Liang le cuenta sobre su pasado como una doncella de Jiangsu. Las doncellas de Jiangsu eran así algo como mujeres educadas y adoctrinadas para ser esposas de hombres con mucho dinero. O sea, básicamente te entrenamos una esposa recopada y reculta. Y reperra. Sí, pero sirve. La cosa es tener plata. Bueno, después de este flashback, la aldea es atacada por una guarnición de soldados de Taiping armados con rifles, el arma más jodida de la época. Los primeros rifles que entraron en China, para colmo. Quienes luego de abusar de los aldeanos, hacer la gran Utawareru Mono matando a una pobre anciana, se van con sus alimentos y pertenencias robadas, dejando nuevamente en la miseria a la aldea y a sus habitantes. A todo esto, matar a una anciana en una cultura oriental es algo muy jodido como en toda cultura, pero ahí es peor. Ahí la gente se lo toma muy personal. Así haya sido la vieja loca mendiga del pueblo, la gente se lo toma muy, muy personal. Más 20, sí. Era culturalmente más rentable matar a un nene. Creo que sí, boludo. Más, se vería hasta como compasivo. Bueno, Jun, presenciando todo esto, convence a Erhu y a Yang de unirse al ejército de Qin para ganar dinero y protección para la gente de la aldea. Y la moto se fue. Pero bueno, algo que no se toman muy bien en un principio, pero al darse cuenta no les queda otra opción, por lo que acceden. Ese mismo día, los tres se vuelven hermanos a través de un juramento de sangre. el cual consiste en que cada uno mate a un desconocido para probar su lealtad del uno al otro y a la aldea, ya que esto demostraría que no importa un carajo el que es de afuera, importamos nosotros. Lealtad máxima al que vive y al que nace y vive adentro de la reja de nuestra aldea. Y por atrás pasa un negro. Huevos, huevos, vendo huevos. Cabolero. Huevos de otras aldeas, huevos. Si llegaba a matar a alguien que se fue de chiquito y quería volver porque está, porque se ha ido. Lo reconocen. En China se reconocen. No me preguntes cómo, se reconocen. ¿Y si mató a una vieja de afuera? Era de afuera, era de afuera. Sí, pero la cosa es así, no me justifique las locuras chinas. Yo respeto el honor. Jun no mira esto con buenos ojos, pero finalmente accede y nace la hermandad de sangre de Jun, Erhu y Yang. Qué buen trabalengua, boludo. Pero la historia no termina acá, por suerte. Acá hasta ahora creo que van los primeros 22 minutos de una película de más de 2 horas. Jun vuelve junto con sus hermanos para reunirse con sus antiguos superiores. Tres viejos de la reverenda mierda a los cuales francamente quise destripar con un ladrillo durante toda la película. No me importa, son viejos de clase alta, ellos sí los puedo destripar, no son ancianas campesinas. Son tres porquerías de clase alta. Vos dijiste viejo, no especificaste. Yo especifiqué anciana, yo dije anciana, no vieja, dije anciana. La gran Utawara era un mono, mataron a la anciana de la aldea. Era la principal anciana de la aldea. No, era una de las tantas, pero era la que muere. La que muere siempre se la toma bien. No, era médica la de Utawara, boludo. Está re perdido. Bueno, como les decía, estos viejos los quiero ver muertos. Bueno, Jun los convence de restaurar su antiguo título de general y concederle los hombres que le hacen falta para formar un ejército, prometiéndoles la conquista y captura de la ciudad de Yu en 10 días. Una hazaña imposible en la cual ya muchos antes que él fracasaron durante un largo tiempo. La batalla en cuestión resulta ser una verdadera masacre, iniciando con el ejército de Jun en clara desventaja y sin el apoyo de las fuerzas que los ancianos le concedieron. Esta gente se niegan a seguir las órdenes de Jun y mucho menos avanzar contra una línea enemiga de más de 200 rifles. O sea, rifles que disparan efectivamente a 300 metros cuando los arcos disparan a 100. Y lo único que hay de nuestro lado son arcos. Estamos bien metidos hasta el cuello en mierda. Pero bueno, Jun tiene una estrategia muy kamikaze bajo su manga, la cual es ejecutada por Yang liderando las primeras tropas del ataque, las cuales irán directo a las balas del enemigo protegiendo una línea de arqueros que lo seguirá de cerca. Y hasta acá les cuento. Aviso, la película es larga y hay muchas escenas de batalla. Acá no les spoileé ni mierda. A medida que avanza la historia, nos vamos enterando de los ideales de Jun y sus sueños de altruistas de eliminar la opresión y la injusticia, más o menos segunda batalla por la mitad. Y en las injusticias de en todo el gran imperio de la dinastía Qin, además de lo que está dispuesto a hacer para lograrlo. Las proezas del trío se hacen legendarias y sus hazañas en batalla se vuelven la inspiración para todos los soldados de la dinastía, al menos los que están bajo su mando y los que tienen el honor de verlos pelear. Y los otros 300. Sí, pero no todo es color de rosas, las diferencias entre los tres hermanos van creciendo y la relación adúltera entre Jun y Lian se vuelve cada vez más peligrosa. No hay forma de que una relación adúltera se vuelva a ser sana, ¿verdad? Entai, no historias reales de la vida, señor. Propuestas en una película re grosa. Bueno, veredicto. Carajo, tienen que ver esta película plus 200. ¿Cómo se zarpa la película? En el apartado técnico, la dirección es impecable, la OST sobresaliente. Las locaciones, ambientación y vestuario son simplemente impresionantes. ¡Qué copadas armaduras! No, pero ¡qué copadas armaduras! La armadura más chota se ve regrosa en esta película. Pero lo mejor de todo son las actuaciones de sus cuatro protagonistas, las cuales son increíblemente jodidas de lo realistas que resultan. Cada línea y expresión perfectamente ejecutadas. A pesar de que está en chino y no entendés un pomo, pero el subtítulo ayuda. El desarrollo de los personajes y el ritmo con el que transcurren los sucesos van llevando al espectador durante toda la historia. Lo cual es bueno, ¿o me equivoco? Ah, bien. Las artes marciales se van al carajo, no solo en los impresionantes combates personales de Jet Li, Andy Lau y Takeshi Kaneshiro. Buen punto. O sea, todas las peleas se zarpan. O sea, también se zarpa, sobre todo cuando tenemos la gran masa de guerreros con lanzas y espadas que se enfrenta a la otra gran masa de guerreros con lanzas y espadas. Está todo muy copado. Los efectos especiales son otra mención aparte de lo bien realizado que están. Pero como dije, el punto más fuerte de la historia son sus personajes. La tensión dramática entre Jet Li y Sun Jinglei se siente a full. Es un trabalengua cada vez que hablo en chino, no me jodan. Esta tensión dramática se siente a full, sin mencionar cómo esta afecta a la trama, y en contrapunto la evolución de la hermandad entre Li, Lau y Kaneshiro, que se va transformando de a poco durante toda la historia. Resumiendo, una película digna de ser vista. ¿Qué carajo están esperando? Es fácil de conseguir y la van a encontrar de FXG en Pirate Bay, ya que Mininova se nos murió. Creo que está como FXG Team la cuenta del usuario de esta gente, pero ya ni me acuerdo. Y los dejamos con algún tema de algún anime o de alguna cosa. Mama personas se caen mientras paira sus movimientos de pseudo arte marcial. Sí, aguante mi pseudo arte marcial. El paireástico. Esto se llama cano. Encima se me viene a la mente una especie de curso de autodefensa al estilo Mau. Que era baile, era mezcla entre baile break dance con karate y después sacaba una escopeta y te disparaba. ¿Qué onda? Yo que vos, Pairo, no saco una escuela porque me llevan detenido. Yo no soy profesor. Pero no de artes marciales. No veo tu título, Pairo. Mi arte es muy mortal. No debe ser, no debe trascender a mí. Y bueno, como esta es la sección de noticias y no artes marciales con Pairo, damos inicio a lo que son las 5 palabras de la semana. ¿Qué resumen? Son 5. Sí, porque a menos que termine por quedarte. ¿Te fijaste si vi espacio? Sí. Bueno. A menos que tu disco rígido se quede sin espacio. Bueno, y eso. Y eso termine por no permitir que la sección salga para ir. Así que yo que vos me fijaría. No, sí hay. Ah, no, hay uno que le queda. Ah, no, no le queda así, así. Supongo que tendré que quedar. Sí, sí. Una vez tenido el ok del espacio, vamos con. Ahora sí, de lleno con las 5 palabras. Y unas noticias además que quedaron medias colgadas de la semana pasada, pero que son importantes y que la voy a tirar ahora porque si no después no da. Y más que nada relacionado con anime y un estudio que ya todos sabemos que puede tener las horas contadas. Hasta donde yo digo. Bueno, la edición de enero de la revista Niantype anunció que el estudio Gonzo no se realizará. No se va a hacer cargo de realizar la animación de la segunda temporada de Strike Witches. Sí, Pai. La verdad que bajé la última Niantype, después la tengo que mirar. La primera, tuviera bajado la primera que te tenía veintena de pósters. Pero bueno. Pero esos pósters te los podés bajar de Moimoto. Y será en definitiva el estudio AEC el encargado de la producción. AEC. No, AEC. AEC. Que se va a encargar de la producción. Además, también la revista menciona que Gonzo va a seguir envuelto en lo que es el comité de producción de la segunda temporada de Strike Witches. Y que hay planes de que se estrene a principios de año 2010. No se tiró una fecha exacta, pero se deduce que va a salir en que día enero, febrero, marzo. Yo deduje que iba a haber un Strike Witch 2 de que terminó la primera, porque era imposible que no hubiera una segunda. Y cabe remarcar para la gente que no sé hace cuánto que nos escucha o que nos viene escuchando, igualmente cabe bueno recordar que Strike Witch fue la última gran serie que le aportó a Gonzo una importante cantidad de dinero. Sí, porque con Shangri-La medio que se quedaron un poco. Más que nada con lo que no tanto con lo que es la venta de la transmisión del anime. Con eso casi básicamente nunca, si nunca es cuando se gana dinero, sino cuando se hace la venta del DVD. Y en ese caso, Strike Witches había. Y aparte de la cantidad de gallapones que tiene, la cantidad de merchandising que tiene Strike Witches. Eso mismo. Y. O sea, la cifra que había vendido era comparado. Y había superado incluso a Bandret, que fue del año 2001, 2002. Bueno, estamos trabajando también con otros números. Bandret se estrenó hace mucho tiempo. Pero fue, digamos, el segundo gran. Título que tenía Gonzo y que realmente le aportó una buena cantidad de capital. Ahora, después de eso, no hubo otro hasta el año pasado cuando se estrenó Strike Witches. Cuando se preguntan qué pasó con Druaga les aportó prestigio. Les aportó contacto internacional y nada más. Plata no tanta como uno pensaría. Realmente a mí Gonzo me decepcionó cuando en Gags no apareció ni una sola sombra. Realmente medio que choca. Pero bueno, ahora sí, vamos con las 5 palabras. ¡Calzón! ¡Calzón! Quinta palabra de nuestro top. En la cadena de shoppings Aeon Groups de Japón mostrará un modelo a escala de la nave Yamato de 5 metros de largo. Pará. Antes de que me olvide, me hice acordar con lo de calzón, me hice acordar Pansu. ¿Será posta lo de el juego de Nintendo DS que te lo vendían con una panzu? El juego de Strike Witches de Nintendo DS que te lo vendían con una panzu. Uy, no te sabes, hay que buscar. Hay que buscar, yo vi una imagen y digo, no puede ser verdad que te lo vendan con una panzu. Pero después es como que la cosa estaba adaptada. Una cosa es una panzu y otra cosa es una panzu usada. No, ¿viste los bloomers? Que usan para ejercicio en clase de gimnasia. Sí, sí, bueno, eso supuestamente. ¿Es usada? No, nuevo. Pero no, no, eso no. Venía con el tamaño aparentemente para poder guardar ahí tu DS. Pero no estoy seguro, esto me parece medio fruto, pero no sé. Bueno, como venía diciendo, nada que ver. No sé si se fue por los ramos. En esta cadena de shopping se va a exhibir una nave. La nave escala de Yamato, la conocida Yamato, como ya mencionó Pyro, de 5 metros largo. Esto. 1,250, ¿cuánto es? No revise. Pero solo sé que son 5 metros. Ya es mucho. Bueno, esto viene a que yo. ¿Cuánto mide la Yamato? El Titanic era chiquito al lado del Yamato, te aviso. Hay que ver, depende si se basaba en el Yamato original de Japón. El Yamato de la serie está basado en el Yamato original de Japón. Eso mismo. Búscalo cuando el tamaño original. El portaaviones más grande de la puta historia. No sé si el segundo. No era portaaviones, era acorazado. Acorazado, digo. Qué bueno el Manuel Belgrano que nos lo había regalado a Japón. Y después los ingleses nos lo tiraron, malditos. Bueno, volviendo al tema. Esto viene más que nada que el shopping presentará 34 prendas de vestir de la edición limitada con diseños de la franquicia, ya sean remeras, pantalones, medias, hasta calzones de lo que es la nueva animación de Yamato. Entonces, Pyro, viste que no me sale cómo se llamó esto. Sí, y el 999. Sí, como viste que va a tener una. No era eso exactamente, sino que el dibujante, ¿no? Linji Matsumoto hizo una. Digamos, vamos a decirle un AMB, porque en otras palabras es un AMB del tema de Queen. En conmemoración a la muerte de Freddie Mercury. Ya podemos hacer cualquier. Sí, ahora que me va a tirar otra cosa de los flacos estos. Extraterrestre azul, que nunca me acuerdo cómo carajo ella se llamaba. ¿De Daft Punk? Estaban re buenas las canciones. Está re buena la canción y está re buena la animación. Bueno, pero estaba muy buena. ¿A tirar algo como eso? Depende, a lo mejor. Pero ese era original. Aguante Daft Punk. Bueno, como venía diciendo, esta locura navideña yamatoniana va a durar más o menos desde el 5 al 20 de diciembre. Y la nave en cuestión rotará por las 3 shoppings que posee la cadena. O sea, va a dar su gira. Su gira la llama. El tronco nuestro nos pertenece. Ay, la película de Yamato creo que iba a tener 2 finales. Sí. Bueno. Así que a comerlo. Final 1, la Yamato explota. Final 2, la Yamato no explota. Tan simple como el manga. Como el manga de Gozo, Death Note. Realmente no puede. El anime no me gustó para nada como terminó. Bueno, cuarta palabra, Pyro. Elementar. Elementar. Sí. El 28 de diciembre próximo culminará el manga de Elementar Gerard. Que por aquí, en otros lugares, entre ellos el canal anime. Entre otras cosas, quiero halagar la fruta que metieron en el final de Elementar Gerard. Que termina muy bien. Es fruta, pero termina muy bien. Bueno, una de las obras, como decía, Elementar Gerard, una de las obras más reconocidas de Ayumi Uzuma y de las más populares de la editorial Garden, culminará una vez llegue esta fecha. Bueno, el capítulo final de Elementar Gerard se hallará en la edición de febrero de la revista Comic Blade, donde se publica actualmente y desde donde se publica desde el año 2006. Posteriormente, en marzo se lanzará el último tomo de la serie, terminando su publicación con un total de 18 volúmenes. asistente. Sí, tercera palabra. Es como acá, es como el esclavo acá que tenemos, pero nunca trabaja. Realmente no sé para qué lo mantenemos. Bueno, no habla, no lo tenemos que andar regando como los esclavos de Angel. Y la verdad, realmente está ahí en la esquina y no está haciendo nada. Creo encima lo peor es que se agarra la cabeza y empieza. Dejémoslo ahí, pobre. ¿Me conseguiste la planta carnívora que te pedí? No, no. Al punto. Bueno, dejémoslo. Como decíamos, asistente. Daily Sport y Nikkan Sport, o sea, dos diarios japoneses, reseñaron el pasado lunes que hay los planes para una secuela del manga de Crayon Shin-chan del reciente fallecido Yoshito Usui. Bueno, de acuerdo con ambos diarios, Usui tenía una serie de asistentes en su estudio, por no llamarlo esclavos, que se van a encargar de continuar el manga, el cual empezará a serializarse en el próximo verano de una nueva forma. El rey ha muerto, que viva el nuevo rey. Según informa los diarios, de una nueva forma. ¿Cómo será? Ahora sí tienen forma, ahora los personajes. Ahora va a tener forma. Muy personal su estilo. Tenía Parkinson un poco, flaco. Bueno, los últimos capítulos de Crayon Shin-chan, creados por Usui, claro está, se estarán publicando en la revista mensual Manga Town de la editorial Futabaya hasta la edición de marzo, medianamente, que va a salir a la venta el 5 de febrero. Mientras que él dice. Estoy diciendo que en el final, en el último tomo, Shin-chan va a la montaña, estoy seguro. Mientras que el 17 de abril estrenará en Japón la 18ª película de Crayon Shin-chan, Chogiku Arashito Yabu Ora no Hanayome. Y lo que se ve, realmente no busqué la traducción, en otra parte del libro, pero no me acuerdo. Estaba Crayon Shin-chan, la mano de una mujer, y estaba, parecía que se iba a casar. Este es como Tamamas en casa, o sea, algo así de eso. Tan simple como eso. Novels, esto ya le deben saber la gente actual, pero esto es más que nada una noticia para la gente que vivimos en Argentina y compramos manga. O cosas frutas. Bueno, todos, seguramente los asistentes al último evento, gran evento que se realizó en Argentina, que es Animate 2009, podrán no haberse dado cuenta, más que nada por haber visto el stand Ivrea, que esta, digamos, la primera editorial de Argentina, al menos la que sigue en pie, de manga, va a publicar las novelas de Susumiya Haruhi no Jutsu, bueno, de Susumiya Haruhi porque todos cambian, y también de manga. Además de esto, ya se venía a venir más que nada porque en España ya lo habían anunciado hace como un mes. Y dije, en España, si lo traen en España, seguramente lo van a traer acá, como está pasando con muchas de las licencias que tienen. Algo que rinde por lo menos tener la novela editada bien. Battle Club Second Stage se estrenó acá y después se estrenó en casi simultáneamente. No se estrenó, pero se va a estrenar dentro de poco en España. Yo sigo preocupado por el precio de la susodicha novela. Yo te puedo tirar que, o sea, no hay precios todavía definidos que hayan dado, pero según lo que se tira ya adelantado en España, que creería que va a seguir porque generalmente sigue en el mismo formato, no hay mucha diferencia en cómo es la venta, más que nada el precio, lo que es Ibrea Argentina y Ibrea España, es que allá se va a vender a 8 euros, no, a 10 euros, y un manga normal allá se vende a 8 euros. O sea, 2 euros más. Acá quizás no creamos que con un poco de la devaluación podría llegar a los 32 pesos máximo, no sé qué tanto. Y el formato en el que supuestamente se va a editar es un formato de 4 o de 8, no me acuerdo bien. Tamaño caja de DVD. Casi. Y más que nada, más fuera de eso, también ha anunciado su nueva republicación del manga original de Evangelion en formato super carísimo. Muchos detalles, más que nada solapado, páginas a color, más allá de lo que iba, pero fuera de eso, Es el mismo manga. Es lo mismo. Yo, realmente a mí me coparía más tener la edición de Norma que la que dejé en un formato cómic, formato de cómic normal, aunque sea para tenerla completa, nada más. Pero como acá no existe, ya no existe Norma, o nunca existe Norma, lo dejamos de lado. Afuera de eso, más allá, supuestamente se estará estrenando ya en 2010. Y bueno, también el manga va a coincidir con lo que es la publicación de Japón. Hasta ahora se han editado 10 volúmenes nomás, así que se va a ir tirando como, al menos hasta que lleguen a la al mismo punto donde está la publicación japonesa. Fuera de eso, no hay muchas cosas. Y además prometen de que quizás, si hay mucha repercusión en lo que es la venta, quizás se puede llegar a ampliar el mercado. Y si llegan a publicar otras light novels, tirando entre ejemplos Slayers, que se mencionan en el blog, o Welcome to NHK, entre muchos otros. Que publiquen la novela de Seno Tsukaimo, que no sean vergas. Que publiquen la Doki Waga Hero Shop. Ah, también, está interesante. Está buena la idea. Que además, viste, iba a salir el live action. Ya hay un taste. No me sorprende, da para hacerlo. Trailer. Así que, vamos a ver qué pasa. Uy, ¿sabés que publica en Yana? Ya está, me la compro toda. Navideño, Pyro. Pyro, no, Pyro navideño no. Sería Pyro navideño. Navideño nomás. Es nuestra primera palabra. Y palabra de la semana. Te voy a meter ese juego, cosa de dónde. En el país nipón, la inventiva y la originalidad no tiene frenos. Además de su fiquez, ya lo hemos dicho la semana pasada. Y como muestra de esto, a partir del próximo 3 de diciembre, exactamente hoy cuando estamos grabando, ustedes lo escucharán, lo más probable, en 10 de diciembre. El 10 y el 14. Bueno, ya hayan armado el arbolito y el pesebre. Compren las gallapones de Jesús, son re rendidores. Además te santifican la casa. Bueno, como decía, el 3 de diciembre próximo. Los gallapones de la marca Holy Christ. Como decía, en este 3 de diciembre, exactamente hoy ya debe haber pasado, pero no importa. El centro popular, el centro del popular barrio de Akihabara, los otakus podrán contemplar un árbol navideño realizado enteramente con 60 figuras de Gundam. ¡Qué bárbaro! Lo cual no he visto fotos todavía. Pero calcularía que los adornos son los gallapones de Gundam. No quería que estén hechos de Gundam fundidos o Gundam amontonados y eso forma un árbol. Sí, capaz, puede ser. De las dos maneras se ve bastante interesante. Este árbol, ¿Quién estará en la punta? No creo que metan al Unicorn, me parece muy choto ponerlo. Todavía no salió la película y nadie sabe si está bueno meterlo allá arriba, no da. Tiene que usar al 0 al XZ. Al 078 o a Coso o al Double O. ¿Te imaginas el Double O ahí con los Bryson prendido? Más probable, no me acuerdo cómo se llama este, el de Gundam Wing, el que tenía las alas. Generalmente arriba se pone una estrella o se pone un ángel. ¿Puedo decir Wing Gundam? Va el 0 Gundam. Seguramente. Pero ya cuando publica va a haber fotos, seguramente. Bueno, este árbol de unos 5 metros de altura se levantará como motivo principal al lanzamiento del... El pion va a ser Jesús. Bueno, se levanta en motivo al lanzamiento del nuevo juego Mobile Suit Gundam, Gundam vs Gundam Net Plus. Sí. Disponible para la consola este mismo día que cuando se inaugura el árbol. Qué bueno está el trailer de ese juego. Que además forma parte de la campaña de los 30 aniversarios de Gundam. Realmente. No sé hasta cuándo van a seguir con los 30 aniversarios el año que viene. ¿Cumplan 31? El año que viene ya sabemos que nos estrena. Nos falta la película. La de Unicorn, la de W. Y bueno, por otra parte, la iluminación hará referencia a la saga Gundam. O sea, va a tener las tonalidades clásicas: rojo, blanco y azul. O sea, ahora verde. Ahora. De clásicas de la saga Gundam. O sea, en la saga Gundam siempre hay rojo, verde y azul. Como el Gundam principal. Por lo general. Como el Gundam principal, por lo general. Bueno. Mientras, por otra parte, que Toru Furuyawa, voz del personaje principal de la primera serie de Gundam, o sea, Muro Rey. Muro Rey. Aunque es Muro Rey, en verdad, no Muro Rey. No, Muro Rey. Bueno, será quien tenga el honor de encender las luces de susodicho árbol, dando la oportunidad. Su espada real de plasma. Dando la oportunidad a los 100 primeros compradores del videojuego a llevarse el árbol. No, a sacarse una foto con él. Bueno, a robar, hay que robar. Yo preferiría una grabación de su voz. Esa me rendiría más. Al menos en mi parte. Tiene que venir cosplayado el tipo de Amuro Rey. La pregunta es si se parece. No creo, me parece que no. Ahora sí, una noticia extra, más que nada relacionada con manga, pero que va relacionada después con anime. Yugo Chara, el popular manga del dúo Pit Peach, también conocido por Rosen Maiden, Zombieland y Dears. Zombieland es una cagada, los de Merita. Bueno, son dos minas. Las de Merita. Llegará a su final el próximo 28 de diciembre junto con Jermental Gerard en la revista Nakoyoshi de la editorial Kodansha. Tengo lo que decir de Yugo Chara. ¿Cómo decayó terriblemente la cosa cuando hicieron Yugo Chara Party? Decayó muchísimo. La serie finalizará con 11 volúmenes recopilatorios. Y a ver. No sé cómo terminará, pues no sé hasta dónde del manga adapta a la segunda temporada. No tengo idea. Pero estoy seguro que lo que se muestra en la tercera temporada, Yugo Chara Doki, no está, no existe. Es una fruta terrible. Ni hablar de Puchi Puchi y la pelotudez que viene en el medio. De la huevada que viene en el medio de las tres idols de Wano haciendo sus pelotudeces. Bueno, el resto de las noticias van a estar en www.personasekai.blogspot.com, el blog oficial de Persona Sekai, donde está todo el contenido que aparece en los programas, aunque el podcast tiene su propio contenido exclusivo para que lo bajen, si no, no daría. Y bueno, vamos con un tema pairo. No tema navideño porque tenemos que guardarlo. Sí, hay que guardar tema navideño. Que vamos nomás. Gente, volvimos con esto que es Persona se cae. Y después de un par de comentarios de Yugo Chara, mal, damos paso a lo que es la sección de cine. Quiero recalcar, ayer estaba viendo, anteayer estaba viendo Canal 5 y la mina que anunciaba los estrenos estaba re drogada. Pero mal, drogada muy mal. Según ella, un estreno era Fuerza G y el otro estreno era The Rise of Cobra. Y yo me la quedé mirando y esta mina está papeadísima, mal. ¿O es que acaso tenía un retraso? Sí, ella tenía un retraso. Bien, encima no es la de siempre, así que... Vos mirás el noticiero para buitrear. Obviamente, ¿para qué me sirve el noticiero a mí? Si yo escucho las noticias de En Caso y me alcanza. Para agarrar y... No más me sirve para enterarme cuando algún pirata les secuestran sus DVDs y los mandan en cana. O si no, podemos también mirar Sankaku Complex y culturizarnos en otro sentido. No, pero vamos a la sección de cine. A ver. Hoy les traje. A ver, en la sección de cine nos encontramos con algo que te alienta a gastar unos mangos en ir al cine, por lo menos una vez. Por lo menos por esta vez vamos a decir que esto. Durante el transcurso de este programa les he traído historias de horror, de acción, comedia y drama. Así que en esta vuelta les traje otra cosa. Pero definitivamente no les traje una película de amor. Así, de onda. Una romántica de gente repimporoteando. De gente repimporoteadora. Sí. Te voy a hacer lo de Brutal Legend. A ver, de la mano de Fox nos llega 500 días 58 of Summer, que como está en inglés fue imposible evitar que alguien la tradujera, y nos quedó 500 días de verano. No está mal hecha la traducción, es simplemente que traducido no es coherente con la película. Bueno, dentro de la tira nos encontramos con un joven Tom Hansen, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, que toda su vida ha estado esperando algo. Vamos a llamar, ha estado esperando algo. Gracias a su enviciamiento con la música pop y romántica inglesa, y sobre todo a su sobreexposición a la película El Graduado, él está convencido de que ahí afuera hay una persona solo para él, y ella será la elegida, la única, el anillo único, bueno. El elegido y el prometido. Por otro lado tenemos a Summer Finn, ven, por eso queda mal la traducción, interpretada por Zoe Deschanel, una chica especial entre la gente especial, con una capacidad casi innata para hacerse notar donde esté, y una mente un tanto retorcida. Esta chica desconoce el significado de la palabra amor, a lo que... Cojinata-san. A lo que llega, vamos a decir, le tiene cariño dos cosas. Ella ama su largo y negro cabello y lo fácil que es cortarlo sin sentir nada. Calculen sus cuentas después de lo que le acabo de decir. Cortarlo sin sentir nada. Cortarlo sin sentir nada. Obviamente no sentís nada cuando te cortas el pelo, a menos de que ames tu pelo, pero aún así no sentís nada. Estás mal. ¿Que ella lo vende? No, que yo sepa no, pero no, yo no sé mucho de la vida de esta mujer. A ver, un día nada especial, en un ambiente nada particular, ellos se conocen y Tom sabrá que ella es la única para él. Con ayuda de sus amigos y su psiquiatra personal, recorreremos vertiginosamente los 500 días de su relación, pasando por risas y lágrimas, delirio y dolor. No es que... Ah, estábamos y seguimos al final de la película. Pasan 500 días y pasan chau. Pasan 500 días. Chau. No, chau no. Pasan 500 días. Tenía más de un año, casi dos años. Y casi dos años. Por eso, pasan 500 días. Una vez que todo se haya dicho y que la vida haya cambiado y que no haya vuelta atrás, una de estas personas por fin encontrará y descubrirá lo que viene después del verano. Y lo voy a dejar ahí porque es muy bueno todo esto. El invierno se muere la mina. Y después revive. Y revive. Y en chiquita, en chibi. Y te da el don de la vista. Pero vamos a empezar. Vamos a empezar con el análisis. Primero por el apartado gráfico. Muy bien. Tanto en ambientación como en tomas de cámara. Es sorprendentemente bien. Tal vez hasta demasiado bien. Yo diría que acá se realmente está muy inspirado cuando hicieron esto. Se les ve muy, muy bien. El arte es bueno también. El tema de las transiciones está muy bien pensado también. Y hasta hay un uso del casi extinto doble relato, lo cual me pareció plausible, por lo menos en mi caso. Explícame cómo es eso. O sea, te ponen es una pantalla dividida al medio donde están pasando dos relatos al mismo tiempo. O sea, dos versiones de lo que el flaco ve. La posta y la no, pero las dos pasan al mismo tiempo. Y también te lo hacen con otras cosas. Está muy bueno, eso casi ni se usa. Meteoros de Andrómeda. Te acabo de cagar en todo. Meteoros de Andrómeda. Esa es la idea. Sí. No, estamos terminando. Esta es mi última parte. Solamente voy a decir, me copa la película. A ver. No puedo explicarlo de otra manera. A nivel imagen, se zarpa. Sobre las actuaciones, también son bastante plausibles. Extrañamente, el peor del elenco es el mismísimo Gordon-Levitt, que cae de vez en cuando en su etapa de no sé qué carajo estoy haciendo. Y la cara lo vende mal, pero de estos momentos por suerte no duran demasiado. La actuación de Summer es un poco escasa dentro de la película, pero a pesar de eso es coprotagonista. Es Zoe Deschanel, la hermana menor de Bones. Es grosa. Sí, pero casi ni aparece. O sea, cuando aparece se nota, pero... Cuando aparece hace desastres. Sí. Por los demás, vamos a llamarlo los extras. son todos muy recordables dentro de la misma trama. El trabajo de Chloe Mortes, sobre todo de gran calidad. Es una lástima que esta chica la tengan condenada a lo que son películas de humor barata o cosas de Disney o producciones pedorra. Pero cuando crezca le va a dar una patada terrible a todos los supuestos pro. Sí, o sea, yo la veo como una buena candidata a rival de nuestra querida Dakota Fanning. Yo la veo como una buena candidata a rival. A ver, sobre la música, es uno de los mejores puntos en todo esto. Nos encontramos con otra vez con una OST cargadísima de temas de excelente calidad. Lamentablemente entre estos temas también está una de las canciones que más odio, pero como la película está buena lo voy a obviar. En primer momento no tenemos un segundo de descanso sin alguna canción que acompañe todo, pero a medida que la película va avanzando eso se calma, por suerte, pero igual se sigue estando. Igual todo está muy bien aplicado y correctamente utilizado, así que no jode lo más mínimo. Y finalmente, sobre la historia, es muy buena. Después de haber visto tanto Haruhi y Ayura Crane, en nuestro caso particular el tema de la constante salto aleatorio entre atrás y hacia adelante de la vida del flaco, no nos va a sorprender para nada, no nos va a parecer una idea brillante ni nos va a confundir. Lo cual es bueno, sí. Me copó la idea. Pero para los que no estén acostumbrados, seguramente les va a parecer algo que nunca antes habían visto y algo re nuevo y recopado. Y como vi, para los que se pueden llegar a perder, tienen la cuenta numérica de cuándo está cada cosa. Así que no se van a perder. No, se van a perder exactamente al tercer cambio, porque los cambios son demasiado aleatorios. No, eso no lo usen de guía. No les va a servir. Hagan lo siguiente. Sí, sirve. No me sirve tanto. Si vos, no sirve para en cuanto a seguir un momento del otro. Simplemente te pone de decir, esto pasó en el día 492, genial. Y lo que pasa después en el día 3, listo. Empieza relación, termina relación. Lo único en los dos extremos. Y cuando se acerca al medio se vuelve más jodido. Sí, no, ya en un punto desaparece. Cuando están por el día 200, desaparece. Ver cómo las actitudes de los protagonistas van cambiando, la intervención de sus amigos y los consejos de la hermanita de Tom son cosas imperdibles. Sobre todo ese hermoso vaso de líquido transparente. También está muy bien la retrospectiva y, como ya dije antes, el doble relato. Obviamente también tenemos comedia en esto. Las escenas del desfile son grosísimas, una de las mejores partes de la película. O el parque, donde gritan y gritan, sí, y gritan. Sí, sí. Y como para decir algo más, el final está muy bueno y termina de una manera para remarcar su grosura, vamos a decir. El director de esta película es Mark Webb, y este es su primer trabajo en cine. Tiene un corto y un par de videos por ahí, pero esto es lo único que le van a conocer. Vamos a llamarlo su obra cúspide. Una película, creo que el año que viene se estrena la próxima película del tipo. No sé, por ahora. Mantenga lo que hizo en el. Sí, que no se cague lo que haya. Solamente para terminar, recalco, excelente propuesta para ver en el cine y disfrutarla pleno en una gran pantalla. Por esto sí vale la pena pagar. Y vamos a poner un pirómetro acorde, que es echarle más carne al fuego, que se la recontrabanca. Y no le doy el puntaje más alto porque tiene un par de errores, pero eso son cosas mías. Eso va a ir acompañado para apretar. Sí. A dos manos. Aunque no estoy tan seguro. A cierto punto se complica, pero si la sabes remar, buenísimo. O sea, si tenés una novia medio así, medio. Tu novia te tiene que querer mucho para ir a esto. No la lleves. Está día 2. Salimos, vamos al cine, ¿qué hay para ver el cine? 500 días de verano, no, boludo, no. Ese día no. 7 meses, un año, esperá. Si no tenés eso, no. O sea, ¿de onda los va a llenar a los dos de ideas? Y sí. Si la llena a ella de ideas, precisamente las ideas de la plepa, jodete, hermano. Es complicado. Ah, y compra en Ikea también. Yo quiero una nueva silla. Una, esta es una vieja nueva silla. Exacto, yo quiero una nueva silla. Esta es un imbécil. Por eso mismo, yo no quiero una silla imbécil. Aunque me conformo con mi mecedora, que no es de Ikea, pero se la banca. No, esta no necesito hacer de Ikea, se sustenta por sí sola. Y bueno, eso es todo. Vayan a ver esta película. Por lo menos antes de que termine el año, los estoy mandando al cine a ver algo bueno. Y vamos con el tema. I hope she fries. I'm free if that bitch dies. I better help her out. 'Cause she is drawn to the fire. Somebody

dijo, Alche lo dijo. Se escuchó por lo bajo, pero lo dijo. Es un milagro, debe ser la lluvia. A todo esto, Cero está destruido y mirar la pantalla le duele. O sea que todo este informe, a pesar de que está recopado, va a ser hecho con mucho, mucho dolor. Bueno, esta sección de cómics les traigo Sugar Shock. ¡Oh, no seas un vikingo! Nada que ver, pero tiene bastante que ver esto, esta cosa que salió de golpe. Bueno, este One Shot, originalmente un cómic online, escrito por el genial Josh Whedon. Buffy, Ángel, Firefly, Dollhouse, Alien 4, etcétera, etcétera, etcétera, Rosam, etcétera, etcétera, etcétera. Fue escritor de Rosam. Es increíble, pero el hombre escribió para Rosam. Y el brasileño Fabio Moom, que en su verso solamente tiene un trabajo previo, además de todas sus cosas amateur, que es Casanova. Todo esto para la línea Dark Horse Presents, la cual fue relanzada online en MySpace en el 2004, si no me equivoco. Y antes de esto, Dark Horse Presents estaba en papel, pero decidieron cortarla por el 2000 y la revivieron en el 2004 online. Sugar Shock ganó el premio Eisner 2008 a Mejor Cómic Digital, lo cual debería decir algo, ¿o no? Yo sigo sosteniendo que los jueces del premio Eisner son unos reverendos imbéciles, pero a veces la pegan. Yo no creo en los festivales de los premios y todo así. Hasta ahora el más confiable es el Oso de Oro de Berlín, el único en el que puedo tener un poco de confianza, los demás apestan. Bueno, el Sundance es de Redford, así que cualquier cosa que la padrine gana. Pero el Sundance cualquier cosa drogada gana. ¡Me copa! No tiene que estar bueno, tiene que tener droga nada más. Me sirve. Bueno, la versión impresa de Sugar Shock salió a la venta el pasado mes de octubre del 2009. Y ahora, ¿de qué se trata este cómic? Bueno, podría decírselos o podría cantarlo al ritmo de Adagio para cuerdas. No, decinos. No. Decinos. Bueno, pero a razón de no perder el escaso público que seguro ya no tenemos, les voy a evitar el trauma de escucharme cantar. Y ahora la historia va más o menos así. Sugar Shock es el nombre de una banda de rock de chicas. Bueno, tres chicas y un robot. El robot se llama Phil y toca el bajo. Y las chicas son Dandelion, la guitarrista, vocalista y líder de la banda, una asiática pelirroja con un obvio caso de DDA, déficit de desatención para los que no conocen la sigla, y mucho delirio en sí misma, que odia a los vikingos, solo Thor sabe por qué. A esta le sigue Wade, una chica de pelo castaño oscuro y de huesos grandes, muy simpática, quien se encarga de la batería y de los groupies de la banda, de una forma muy interesante. Y esta, que todavía no entendí cómo carajo se pronuncia, pero vamos a hacer lo mejor posible, Lelidra, una rubia alta con cuerpo de modelo de pasarela y actitud seria, quien toca la segunda guitarra de la banda. Quienes al momento en que esto da inicio se encuentran tocando con todo el alma y el poder de la diosa del rock en medio de una batalla de bandas llamada South Fairville Hormers Shrimp and Taco Rockoff. ¿Nada más? Nada más. No, no voy a traducir esto porque es un dolor de huevo. Es simple, pero me duele bastante la cabeza. La cual la competencia la terminan perdiendo frente a Sensitive Guy. Encima es un solista. A quien Dandelion no deja de victoriar y animar eufóricamente. Acto seguido, ya de regreso a casa, en el auto de Wade, nuestra asiática pelirroja ahora se encuentra en un más acorde estado depresivo, tras la derrota de su banda, y no deja de preguntarse por qué no pudieron ganar. Él era mejor. Él era sensible. En el auto están la banda más uno. Este uno extra es un desconocido al que solo conoceremos como el groupie. Este último trata de levantarle los ánimos a Dandelion, pero es rápidamente mandado a callar por Wade, quien le dice que es muy tierno, pero que no tiene permitido hablar hasta después de que lo haya usado sexualmente. E incluso tampoco puede hablar después de eso. Funcione, todos tenemos su función. Exacto. Al muchacho no le queda otra más que asentir silenciosa y sumisamente. ¿Y qué le En realidad no sé si le jode, pero le preocupa es el no poder hablar. Y es hora del comentario de Lelidra sobre quién estaba cantando fuera de ritmo, lo cual desata una discusión incoherente con Dandelion versus el resto de la banda, sobre si de alguna manera se están atreviendo a llamarla vikingo. Tiene un trauma muy importante, el cual me gustaría algún día entender. Bueno, la chica amenaza a toda la banda con hacer uso de fuerza letal si la siguen provocando. Fuerza letal que, por cierto, se le dio permiso de usar por una agencia secreta del gobierno para la cual trabaja. Ah, o sea, que le dieron una licencia para matar. Aparentemente. Perfecto. ¡Comela vos! ¡Comela! ¡Ya no sos especial! Pero luego de que todos y cada uno en el auto, salvo por el groupie que no tiene permitido hablar, le afirman que nadie la está llamando vikingo, algo se estrella contra el techo del auto de Wade, golpeando levemente la cabeza de Dandelion, quien grita un desubicado ¡por Odín! Al salir a ver qué sormonios se estrelló con ellos, el grupo encuentra un alien con armadura incrustado en el techo del auto, el cual parece haber salido directo de un video de War, o que al menos le robó su armadura de fin de semana a Galactus. Es violeta con morado, así que se la tuvo que haber afanado a Galactus. Es el personaje que nunca elige el regalo. Probablemente. Bueno, Dandelion es quien sube al techo del auto para preguntarle si está bien y si puede hablar. Y de paso rasparlo del techo. Eso todavía no pasa. Preferentemente le pide que sea inglés o japonés básico, a lo que el ET responde en un idioma inentendible y la pelirroja contesta ¡dije japonés básico! El ET le entrega un artefacto brillante y comienza a agonizar, a lo que nuestra pelirroja favorita le dice: si podés entenderme, te prometo que mantendré esto a salvo, o será entregado, o traducido, o destruido, o lo que sea. Lo llevaré a la agencia gubernamental secreta para la que trabajo y ellos cumplirán tu misión, incluso si les cuesta la vida. Tu coraje no será en vano. Te amo. Y el ET finalmente muere, a lo que Wade le pregunta: ¿te amo? Y la chica responde: ¿qué es lo último que querés escuchar antes de morir? ¿Intercambiamos información de seguros? ¿Vikingo sin corazón? No, Dandelion me hizo morir de la risa durante los 20 minutos que tardé en leer esto. Bueno, acto seguido, la asiática toma el auto de Wade y al robot Phil, quien inmediatamente grita ¡Shotgun! Después explico la expresión, se va a repetir bastante en el cómic. Todo esto para llevar al fallecido alien y su misterioso artefacto brillante a una base secreta del gobierno, a lo que Lelidra y White están especulando esto es el inicio de algo muy jodido para ellas. Tienen bastante razón. Ya en camino, la pelirroja le pide a su metálico amigo que cierre sus ojos hasta que lleguen a la base secreta. Phil le hace notar que no tiene párpados, a diferencia de Bender. Y la chica le pregunta si puede entonces apagarlos, y Phil responde que puede desconectar sus sensores ópticos. Y otra pregunta vuelve a sonar: si no podemos llamar a eso cerrar tus ojos, el robot lo piensa un segundo y dice no. Y es ahí que Phil le pregunta a Dandelion por qué odia a los vikingos. Y de golpe pasamos a un flashback de la pelirroja cuando era muy pequeña, y no era pelirroja ya que estamos, y se encontraba en el patio de su escuela. Una amiga se le acerca y le regala un paquete de papas fritas. Y el flashback termina. Bueno. Ahora entiendo todo. Para mí ahora todo vuelve a mí. Para mí eso fue una escena muy emotiva. Ahora Dandelion tiene hambre y se pregunta si notarán al alien muerto en un autoservicio. A la mañana siguiente, Phil y Dandelion regresan con sus amigas y el groupie, quien aún no tiene permiso de hablar. Es ahí cuando la pelirroja les cuenta las grandes noticias. El alien aparentemente les trajo una invitación a la batalla intergaláctica de bandas, la cual se llevará a cabo en el planeta Flenders, que suena muy parecido a Flanders, pero no tiene nada que ver. Y va a tocar ICDC. No sería tan loco, pero no. Esto significa el adiós a sus días de Shrimp and Tacos Rockhoff, por suerte. Ahora la cosa se volvió intergaláctica, carajo. Wade, mientras aún sigue quejándose de su auto, y el groupie por fin logra decir con un cartel que él mismo escribe lo que trató de decir desde la otra noche cuando el alien se les cayó encima. Quiero bajar de este puto auto. Soy mecánico. Esto solo aumenta más el amor de Wade hacia su nuevo esclavo sexual, aunque no cambia en nada su prohibición de hablar. Algunas horas más tarde, el grupo llega hasta donde se encuentra la nave que los llevará al planeta Flanders, y mientras Dandelion y Phil, quien grita ¡Shotgun!, corren hacia la nave, Wade le pregunta a Lelydra si pudo chequear la traducción del mensaje. La misma les responde que sí, definitivamente decía batalla, pero que no está segura si decía de bandas. Y hasta ahí les spoileo, no demasiado, creo que son unas 7 hojas de todo esto. No 7 hojas, 7 páginas en total. Bueno, continúa, es bastante lo que continúa de esto y está recopado. Datos extras: en la versión impresa de Sugar Shock se incluye una suerte de mini artbook del cual, con los del cómic, con los diseños de personajes, covers y algunas artes conceptuales a modo de extras del cómic. Se aprecia mucho. Y si alguien me pasa mi mochila. Y si alguien me pasa mi mochila. Y si alguien me pasa mi mochila. ¿Por qué no decís si Alche te pasa tu mochila y listo? Es que quiero que suene como el ayudante misterioso. Debemos. No, a veces no consigo mi planta carnívora. No, ahí sigue en la esquina agarrándose la cabeza. Genial. Bien, avanza hasta el final y dinos qué ves, amigo. Final, no principio. Este es final. Este es el un poco final. Menos final que eso. Te vas acercando. Ya está. Y son varios bocetos. Sí, seguí pasando, hay demasiado. Son como 5 o 6 hojas, más o menos 7. Más o menos lo que les spoileé, más o menos. Y por lo que veo no es una batalla de bandas. Deja de spoilear. O sea, están todos de los pósters y promociones que se usaron en MySpace cuando esto fue lanzado y un par de chapitas más, digamos. Bueno, otro dato extra es que el Fabio Moon, el dibujante de este cómic, es el hermano gemelo de Gabriel Ba, el dibujante de The Umbrella Academy. Lo cual no tiene nada que ver con esto, pero es un dato interesante. Y ahora sí, lo que todos tratan de saber qué corno estoy hablando. ¡Shotgun! Y acá viene la lección de historia del día de hoy en Persona No Se Cae, damas y caballeros. Esta es una expresión yankee, la cual se usa para básicamente cuando un grupo decide viajar en un auto. El primero que la dice gana el puesto del asiento del acompañante, en lugar de viajar en el asiento de atrás con el resto del grupo. Una posición privilegiada, la cual tiene todas las ventajas del conductor, pero ninguna de las responsabilidades. La expresión deriva desde la vieja época de la colonización americana, en el cual al viajar en carreta estaban el encargado de manejar los caballos y el encargado de la escopeta. ¿Para ser el conductor de la camioneta? No, este es el acompañante. Es para estar al lado del conductor de la camioneta. Qué mal, igual no es muy bueno. Es bastante bueno, porque no tenés que ir con la gente que está atrás apretada. Y no tenés que manejar, tenés, por lo tanto podés beber. Aparte tenés el control total de la música. No, exacto. Depende de qué estás haciendo, porque digamos. Y además cuánta gente vaya, porque si son muchos iban apretados, pero si son 4 atrás pueden ir acostados. Depende de qué tan grande sea la. 4 acostados atrás, boludo. ¿En qué viajas vos todos los días? Por lo general. Creo que en el colectivo igual que yo, pero eso nunca lo había visto pasar. Por lo general, cuando se hace una gira, generalmente usan una furgoneta. No usan un auto normal. Sí, pero para que vayan 4 atrás acostados, tiene que ser una limusina de 12 por lo puertas, general, boludo. Si son 4 los del grupo. Alche, esto es una ley general de aplicada desde tiempos inmemoriales. Física. O sea, no se aplica, se aplica en realidad a todos los vehículos y a todas las situaciones de espacio. O sea, a nadie le gusta viajar en el asiento trasero, a no ser que esté con su novia y tenga ganas de apretar. Punto. Segundo, casi siempre. A no ser que sea millonario y le paga un conductor, en cuyo caso se caga en todo. ¿Cuántas road movies viste que el grupo fuera menos de 4 personas? Varias. Nombra 2. Varias. The Strokes. Una película que no conozco o tengo por otro título, dale. Ah, película de rock, yo pensé que decía grupo de verdad. Road movie, película de viaje. Una película de viaje no es exactamente la vida real. Road movie, viaje censurado es una road movie. Pero es una película, nada más. De viaje, road movie es el género en el que un grupo de adolescentes o un grupo de gente se sube en auto y van por la carretera y les pasa cosas re locas. Pero yo me refiero a la vida real, no me refiero a una película. Bueno, pero es un ejemplo. Una road movie es un ejemplo muy muy válido. ¿Me equivoco, Pairo? No, está bien el ejemplo. Bueno, Alche, deja de pelear al pedo. Pero una road movie es una película, exactamente, de un grupo que viaja. ¿Qué va en el auto? ¿El auto va solo, boludo? ¿Cuál es la onda? Un grupo musical que viaja. ¿Pero quién te dijo un grupo? ¿Por qué te dijimos un grupo? Porque en un grupo generalmente musical hay una razón para estar viajando así. Segundo, también hay una razón para agarrar y viajar. Es que esto no es exclusivo de las bandas de rock, Salame. Esto es de toda la gente que viaja en auto. De la gente que viaja ni siquiera en auto. Pero yo le digo generalmente cuando se hace en bandas. Generalmente viajan en una furgoneta. Acá no tienen una furgoneta, acá tienen un Cadillac 76, hermano. Arreglátela, y un robot. Arreglátela con eso, si no podés con eso, bueno. Yo sé, pero si fuera, si es una banda, los de atrás van generalmente acostados porque tienen espacio, por lo menos, para tirarse en el piso y dormir. Si sos una banda. No, cuando en el asiento de atrás va un robot, una. Dos chicas. Podés ir acostado si sos posti, boludo, pero no. Ah, y el tipo tipo extra que traían. Bueno, pero esos son muchos. Bueno, ahí tenés el fucking shotgun justificado. Antes que te meta una shotgun en la cabeza, dale. Bueno, volviendo a la historia ancestral. Que me quedé en la carreta de la época colonización americana. Estaba el tipo que manejaba los caballos que iba a la izquierda y el encargado de la escopeta que iba a la derecha. El tipo usaba la escopeta para repeler un ataque de animales salvajes, bandidos o indios. De ahí viene la expresión. Ahora toda la pelea con Alche será editada o no. Eso depende de Pyro. Déjala, es divertido. Fue divertida por lo que duró. Bueno, otro dato extra y el último. Whedon ganó el premio Outstanding Lifetime Achievement Award in Culture and Humanism del 2009. No sé qué tiene que ver con esto, pero es algo grosso. ¡En tu cara, Disney! En tu cara. Bueno, pasemos al veredicto. El cual se resume a una frase muy grosa que es: ¡qué copado que está esto, viejo! ¡Exijo serie regular, carajo! Más o menos ese es el deseo de todos los fans de Joss Whedon alrededor del mundo después de leer Sugar Shock. Hay uno solo. No, hay muchos. Y jodete, porque los fans de Whedon son peligrosos, hermano. No, digo, hay un solo Sugar Shock. Sí, pero queremos que se vuelva a serie regular. Queremos que haya más. ¿Hace cuándo se publicó? Esto, 2008, 2007. No, siempre hay posibilidades. Hay un montón de series que se sacó una sola cosa y 10 años después capaz que salió la serie entera. Porque le copó a la gente. Yo soy inmortal e inmoral, así que yo puedo esperar tranquilo. Además, seguramente me voy a olvidar y cuando salga lo voy a redescubrir y voy a estar re emocionado y no me jode tanto. Bueno, como les decía, los fans de Whedon son gente muy jodida y peligrosa. Ya que son capaces de hacer cambiar las mentalidades y las ideas de la gente a cargo de las series de TV. Como ya han demostrado en varias ocasiones. El poder de las masas, gente. Úsenlo. La historia es corta, lo cual es desafortunado, pero muy entretenida y loca. Entre las excentricidades de sus protagonistas, las situaciones en las que se meten y el mundo en el que viven, no hay un solo momento aburrido en esta historia. El desarrollo de personajes, bueno, es inexistente. Es un one shot, no podía ser de otra manera, así que no es ninguna falla en este caso. Y la historia en general se cuenta sola metiéndote rápidamente en el universo de Sugar Shock. ¿Qué esperamos algún día, Mr. Whedon expanda una serie regular o al menos una serie limitada de 12 números? Fans de Whedon ya saben qué hacer. En cuanto al apartado gráfico, yo ahora cada vez que viaje voy a gritar ¡shotgun! Ya me copó la frase. Bueno, en cuanto al apartado gráfico, Fabio Moon hace un trabajo impresionante. Su estilo personal de dibujo tiene una línea muy estilizada y fluida, cosa que hoy en día no se ve tan seguido en Comic Yankees. Casi todo es igual a todo lo demás, salvo por unos cuantos de los grandes maestros. Lo que cual el estilo de este tipo complementa perfectamente la manera narrativa de Whedon. El diseño de personajes es muy amplio y copado, las expresiones de los mismos son un punto muy alto en este trabajo, y el arte secuencial no tiene falla en ningún momento de la historia. Recapitulando, Sugar Shock es un cómic que se disfruta argumental y visualmente durante toda su extensión sin perder calidad en ningún momento. Es un one shot, esto está... directamente esto ya está por sentado, que no puede tener mala calidad. Salvo ciertos enfermos mentales, los cuales habría que pegarle un tiro en la cabeza por no ponerse a trabajar como deben. Bueno, así que la recomiendo alta y soberanamente a todo el mundo, lector de cómic y manga por igual. El robot tiene pantalones. A Alche le copó algo que estaba interesante, listo. Tiene pantalones. ¿Por qué no debería tener pantalones? Porque a veces no se usa. Es un depravado sexual. Porque, como yo. Porque por lo general un robot tiene pantalones. Vender no tenía pantalones, aunque tampoco tenía pestañas. Vender fuma y bebe cerveza y whisky. Vender sí es un depravado sexual. Bueno, robots. Yo recuerdo al robot hedonista. Bueno, y esto no está grabando, me cago, no, mentira. O lo dejamos con un tema o lo que sea que siga después de esto. Bueno, gente, y eso ha sido todo en Persona Seca y Watch Hoy de esta semana. Programa 28. Vamos por el 28. Pueden jugarlo a la quiniela o pueden no hacerlo. Jugarlo cuesta plata, pero tal vez ganen algo y puedan aportar algo a la página. Y hablando de aportar, vamos a saludar a nuestro sponsor, que es Furcomic. Se queda en 3 de febrero al 1100. Paul, acordate de pedirme los cómics de Radical, carajo. Y no sé cómo decirle, nuestro mail es personasequea@gmail.com, nuestra página web es personasequea.com y nuestro blog oficial, sobre todo de contenido, es personasequea.blogspot.com. De vez en cuando H lo actualiza. Y a ver qué más decir. Bueno, se acerca el programa de Navidad, por lo cual ya estamos trabajando en eso, por lo menos yo. Aviso, yo no tengo nada específico de Navidad. Tengo algo que puede resultar en la parte de... pero es muy clásico, ¿no? En cómic básicamente no hay nada que esté basado en Navidad. No hay especiales navideños. En manga algo puedo encontrar. En series de TV ni a palo. Estoy trabajando en algo, pero me está costando bastante. O sea, podrías relatarles los especiales de Navidad de Frutillitas, pero... es lo único que se me ocurre, porque otra cosa no encuentro. Y... podría hablarles de una película de animación muy vieja, muy jodida y traumatizante, con un cast que cuando la escuchan hablar y cantar a todo el cast, les da vergüenza ajena. Y tiene una canción que va más o menos así. No, no la voy a cantar. No, la voy a dejar escrita en la página y me dicen de qué película salió eso. Como consigna para el premio de Navidad. Ahí tenés, consigna para el premio de Navidad. Ya tenemos una. Ahora tenemos que pensar una consigna para el premio de esta semana. Y a todo esto tenemos que pensar un premio para esta semana. Y resolviendo lo que vamos a sortear esta semana va a venir algo muy especial. Un compilado de películas live action asiáticas. En las cuales incluiremos Higurashi Nanako Koroni, la primera. Incluiremos K20 o Ninjumensu D, que es la de 20 rostros, que está recopada, está muy copada, lo que me he divertido viendo esa película. Y un par más de cositas que voy a mandar. No estoy seguro si llegaré a introducir Blood de las Vampire, porque está en una versión cam extraña con cosas en coreano que no les va a copar. Así que esperemos que les mando, ¿eh? Algo de lo que reseñé seguro. Y la consigna para ganarse esta semana va a ser un poco complicada, pero la van a tener que pensar. Vamos a retrospectirnos a la época de Gundam Doberbau. Más que nada el diseño de Exia, directamente. No, esta es muy interesante como para hacerlo posta. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? El modelo Exia, el modelo 01 Exia, en el... digamos en sus hombros, en la unión del hombro con el brazo, hay... una cosa que ustedes podrían llegar a pensar que es una placa, pero no, es... cuando si vieron la serie se dan cuenta que es un cable que va del hombro al brazo. O sea, para que lo identifiquen mejor... es rojo. No, es blanco. Ah, no, es naranja. Es blanco. Es color entre celeste y un rosa. Es una mesa, un color muy raro. El modelo que tenemos acá, mano. Ese es rojo. No. Ese rojo porque está en Transform. Muy bien, recapitulemos. Es importante, el Dobro no lo tiene lo que estamos hablando. Es una mezcla, bueno, más que nada es una... depende de la imagen, porque hay muchas cosas. En las japones es como si fuera un rosa, pero no es rosa. En otros es celeste, en otro es gris, en otro es entre azul y gris. Yo tengo una forma menos confusa de decirlo. O sea, el modelo Exia, en lo que sería la articulación del brazo, del hombro, por encima del hombro, tiene lo que se vería como un cable de plaquetas de computadora, para todo el que haya visto una computadora por adentro. ¿Se acuerdan el cablecito que daba de la placa madre al rígido? O sea, ese tipo de cable, el planito que parece un rectángulo, este planito rectángulo, bueno, tiene uno de esos. Tiene uno en cada hombro. O sea, está repuesto y no sabemos qué corno es ni para qué sirve. Y ustedes tienen que tirar ideas. Algo hace. En los Gundam no hay partes inútiles. Algo tiene que hacer y el que esté respuesto me preocupa. Decora. La decoración no es funcional en un Gundam. Porque el pie es rojo y blanco y no todo blanco. esos problemas del enfermo mental que lo pintó. Simple. Es camuflaje tecno. Yo me he camuflado en jungla y me he camuflado en desierto. Posta, lo he hecho. Ahora, ¿cómo carajo te camuflas en una base espacial en el, ahí en el medio de entre la luna y la tierra? Bueno, esa es la respuesta. Tenés un pie que tiene una plataforma rosa. Aparentemente esa es la respuesta. Porque el rosa se ve de lejos, sabe dónde estás pisando. Bueno, ya que estamos con estas cosas, dejemos esto de lado. Muy bien, tiren de vuelta. La consigna es, díganos qué es o qué podría ser el cable que está en el hombro del Gundam. Del Gundam Exia. Del 01 Exia. De Gundam W. ¿Y algo más para antes de cerrar el programa? ¿Odio a los vikingos? ¡Shotgun! Y bueno, eso ha sido todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene. Chao. Y en Deathless Warrior, el samurái apalea al vikingo. Carajo. Es posta. Pero el ninja no para. Pero el espartano no para. No apalea al ninja. El espartano atraviesa al ninja como si fuera una brocheta. ¿De qué hablas? Chita, hanabira ga kunayuki すんませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。